Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida, donde en las siguientes 13 semanas comenzaremos el estudio de un tema que es la razón de la existencia de la Iglesia: hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Dios está ocupado en esta tarea para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Y nuestro trabajo es cooperar gozosamente con Él en su obra de salvar a las personas perdidas. Y al hacerlo, escucha bien, nos estamos colocando en el centro de actividad de Dios. La idea de que la misión es la obra de Dios se menciona a lo largo de toda la Escritura. Salomón lo dice de esta manera, dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y cuando un individuo nace en este mundo, Dios coloca un deseo de eternidad en lo más profundo de la estructura del ser de esa persona. O como lo dijo cierta vez Agustín de Hipona, Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz que ilumina a cada persona nacida en este mundo. Dios no solo ha puesto dentro de cada uno de nosotros un anhelo por Él mismo, sino que envía su Espíritu Santo para atraernos hacia Él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo agrega, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Dios tomó la iniciativa. Y antes de que nosotros diéramos siquiera un pequeño paso hacia Él, Él dio un salto gigante hacia nosotros. Y antes de darle nuestra vida, Él nos proporcionó la salvación a través de su muerte. Éramos sus enemigos, pero Él fue nuestro amigo. Le dimos la espalda, pero Él volvió su rostro hacia nosotros. Nos preocupamos poco por Él, pero Él se preocupó inmensamente por nosotros. Medita en esto un momento, por favor. Porque tenemos el extraordinario privilegio y la increíble responsabilidad, así como el gozo eterno de participar con Cristo y cooperar con Él en su misión. De eso se tratan estas lecciones que abordaremos estos 3 meses. Así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Bien, comencemos con nuestro versículo central, 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que el gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes respondan a su amor, acepten su gracia, sean transformadas por su Espíritu y sean salvas en su reino. No tiene mayor deseo que nuestra salvación, porque su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medida, su compasión es eterna, su perdón es inagotable, su poder es infinito. Y a diferencia de los dioses paganos que exigían sacrificios, nuestro Dios ha hecho el sacrificio supremo. No importa cuánto deseemos ser salvos, Dios anhela salvarnos más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El anhelo de su corazón es por tu salvación y la mía. Por eso, amigos, testificar se trata de Jesús, se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestras vidas y de las maravillosas verdades de su palabra que nos dicen quién es Él y la belleza de su carácter. Tal vez te preguntes, bueno, ¿por qué testificar? Cuando entendemos quién es Él y hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio. Y ahora, ¿por qué testificar? Bueno, es que mientras participamos con Él, entramos en su gozo de ver, en el gozo de ver personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. Dios brinda oportunidades diariamente para que las personas en todas partes lo conozcan. Él obra en los corazones a través de su Espíritu Santo. Se revela en la belleza y la complejidad del mundo natural. La inmensidad, mira, el orden, la simetría del universo, hablan de un Dios eterno, un diseñador que con sabiduría ilimitada y poder infinito ha preparado todo.

se había perdido y es hallado. Amados, todo el cielo se regocija. Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a un perdido. En un mundo lleno de enfermedades, desastres y muerte, de pandemia, podemos llevar alegría al corazón de Dios al compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Y una de las mayores motivaciones para compartir el amor de Cristo es el conocimiento de que el testimonio trae alegría al corazón de Dios. Y cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta. Mira lo que dice Sofonías, el profeta, siglos atrás, pero es una verdad para nosotros hoy, lo que Dios hace. Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuál es entonces la respuesta de nuestro Señor cuando aceptamos su gracia salvadora? Imagina esta escena. Como resultado de tu testimonio, algún hombre, mujer o niño y niña acepta a Jesús como su salvador personal. Jesús se regocija. Todo el cielo estalla en una canción entusiasta y nuestro poderoso Salvador se regocija cantando por esa persona. ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de Dios en un mundo de tristeza? Hermano y hermana, nosotros crecemos y somos revivados al dar y al compartir. El Mar Muerto marca el nivel más bajo de la Tierra, a 430 metros bajo el nivel del mar. Se ubica como el mar o lago, digamos, más bajo del mundo. El río Jordán desemboca en el mar de Galilea y serpentea a través del valle del Jordán hasta que termina en el Mar Muerto. El clima cálido y seco con la intensa luz solar y las condiciones del desierto hace que el agua se evapore con bastante rapidez. Dado que el contenido de sales y minerales del Mar Muerto es del 33.7%, pocos sobreviven sus aguas. No hay peces ni plantas, solo algunos microbios y bacterias en el fondo. ¿Sabes que en nuestras vidas cristianas, si la gracia de Dios que fluye en nuestras vidas no fluye hacia los demás, nos quedaremos estancados y casi sin vida como el Mar Muerto? Como cristianos, no es así como debemos vivir. Ahora, en contraste con la experiencia del Mar Muerto, cuando los creyentes reciben las refrescantes corrientes de agua viva de Cristo, ¿cuál llega a ser el resultado natural? Veamos lo que dice la Escritura. El mismo Jesús lo dice en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Lucas 6:38 nos dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Bueno, yo quiero leer dos citas hermosas de mi autora favorita. La profetisa del pueblo de Dios para el tiempo final, Ellen G. White, El deseado de todas las gentes, página 116, dice, Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Y ahora la siguiente cita nos dice lo siguiente. Los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. Hermano y hermana, más claro, imposible. O sea que crecemos a medida que compartimos con otros lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas. Por eso pregunto, teniendo en cuenta todo lo que nos ha dado, se nos ha dado a través de Cristo, en Cristo, ¿qué sino solo el egoísmo más abyecto podría evitar que compartamos con los demás lo que se nos ha sido dado? Mientras tanto, si no compartimos nuestra fe, nuestra vida espiritual se volverá tan estancada como el Mar Muerto. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias al testificar a otros, orar con otros y ministrar a las necesidades de los demás? ¿Cómo han impactado estas experiencias en tu propia fe y en tu caminar con el Señor? Preguntas que cada uno ha de contestar a sí mismo y con Dios. La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad. Requiere obediencia a sus mandamientos. Resulta en un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos, porque da prioridad a las cosas que Él prioriza. Veamos qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios y cuál es su prioridad. ¿Qué es lo que Él siente y cuál es su prioridad? Y uno de ellos lo vimos al comienzo, ¿verdad? Está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahora tenemos 2 San Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un apasionado de salvar personas. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, ¿verdad? O sea que el mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe de su misión como testigos de su amor, gracia y verdad, es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva. Ahora, observa el deseo de Dios para el antiguo Israel y cómo Pablo lo aplica en el Israel espiritual. Vamos al libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí está la aplicación que el apóstol Pablo le da en el libro de Hechos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sabes que hay momentos en que una profecía del Antiguo Testamento tiene más de una aplicación? Y aquí el apóstol Pablo toma una profecía que se refería primero a Israel y proféticamente al Mesías y la aplica a la iglesia del Nuevo Testamento. Y para la iglesia, amados, descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y es perder su llamado profético al mundo. Pregunto, ¿cuáles son los peligros para la iglesia, incluso a nivel de iglesia local, si se enfoca demasiado en sí misma al punto que olvida su propósito original? Bueno, en este estudio nos hemos centrado en responder la pregunta, ¿por qué testificar? Y hasta aquí hemos descubierto que al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. Y nuestro testimonio de amor brinda mayores oportunidades de salvación a las personas, ya que pueden ver más claramente su gracia y su verdad. Y al mismo tiempo, testificar es también uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. El hecho de no compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros y de ministrar a otros y no compartirlo, ¿sabes? Eso estrangula la vida espiritual genuina. Testificar nos pone en contacto con el corazón de aquel que anhela que toda la humanidad sea salvada. Es una respuesta de obediencia a su mandato. No hacerlo es un acto de rebeldía. Es una mala praxis como cristianos. Por eso en la lección de hoy estamos estudiando la mayor motivación para testificar, y la motivación nace de un corazón entregado a Cristo, ¿verdad? Notemos lo que motivó al apóstol Pablo a experimentar pruebas, tribulaciones, peligros, dificultades de toda clase por el bien del Evangelio. Y cómo puede esta misma motivación impulsar nuestro servicio por Cristo. Vamos a leer lo que dice en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, luego varios versículos vamos a leer. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, el apóstol Pablo fue motivado por el amor. Hay cosas que harás por amor que no harías por ninguna otra razón, ¿verdad? Y cuando el apóstol declara el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos empuja, quiere decir, estaba diciendo una verdad eterna, una verdad absoluta. Porque la palabra constreñir o constriñe significa instar, impulsar, controlar o motivar mucho. El amor de Cristo controlaba las acciones de Pablo y motivaba su testimonio. Y con un propósito inquebrantable y un espíritu único, compartió el plan de salvación en todo el mundo mediterráneo. Mira lo que dice Elena de White en el libro Hogar Cristiano, página 368. Dice, el amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Hermosa cita, ¿verdad? Cuando realmente reconocemos el inmenso sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, su amor nos asombra y nos impulsa a compartir con los demás lo que ha hecho por nosotros. El que creó el universo, las galaxias, las estrellas, la hueste angelical, todo el cosmos, otros mundos, fue el que murió en la cruz por nosotros. Por eso pregunto, ¿cómo puede esta asombrosa verdad no crear en nosotros un amor por Dios y un deseo de compartir ese amor? Finalizaré con esta ilustración seguida por una aplicación personal. ¿Alguna vez has pensado o has pasado horas buscando el regalo adecuado para alguien que amas? Puede haber sido un cumpleaños, aniversario, Navidad u otra ocasión especial. Y cuando finalmente descubriste el regalo que estabas buscando, te emocionaste, ¿verdad? Y el regalo coincidió con la persona y el evento. No podías esperar para dárselo. Y cuando finalmente llegó el día y esta persona desenvolvió su regalo especial, estaba encantado, encantada. Esta persona te abrazó y te dijo, muchas gracias. Te pregunto, ¿quién recibió mayor alegría del regalo? ¿Tú o la persona que se lo diste? Por supuesto, los dos estaban alegres. Pero hay una satisfacción especial que surge cuando le damos algo de valor a otra persona. El obsequio desinteresado te une a otra persona de una manera única. Por eso, amados, cuando compartimos el regalo más preciado de todos, Jesucristo, una alegría llena nuestros propios corazones. Hay una satisfacción profunda dentro de que hemos hecho una diferencia eterna en esa persona. Y cuando un individuo con el que compartimos a Cristo acepta las verdades de la Escritura, hacemos amigos por la eternidad. No hay mayor alegría. Mira lo que escribió la profetisa del Señor en el libro El Camino a Cristo. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo. Trae paz y felicidad al que posea tal carácter. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno están obrando ciertamente su propia salvación. ¡Qué hermosa cita! Todavía sigue siendo una verdad eterna que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que piensa en alguien en tu esfera de influencia que podría ser receptivo a saber más acerca de Jesús. Puede ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo. Pídele a Dios que cree una oportunidad para que guíe la conversación en una dirección espiritual. No sientas que tienes que crear una oportunidad que no se presente. Recuerda que la misión es de Dios. No necesariamente creamos oportunidades, Dios lo hace. Pero somos sensibles a las oportunidades que Dios crea y cooperamos constantemente con Él para caminar por las puertas que Él abre. Y cuando una persona está en una transición en la vida, que a veces puede ser la pérdida de su ser querido, la enfermedad, sabe, está más abierta a las realidades espirituales. Y esta persona puede estar pasando por un momento muy difícil. Posiblemente le hayan diagnosticado una enfermedad grave, haya tenido una relación rota, haya enfrentado una crisis laboral o se haya enfrentado a una decisión importante. Cada una de estas encrucijadas ofrece la oportunidad de dar un testimonio personal de la fidelidad de Dios y de compartir una promesa de la palabra de Dios u ofrecer una breve oración por ese amigo o esa amiga. Nuestro objetivo es hacer amigos para Dios y dejar que Él guíe a nuestros amigos en un viaje de descubrimiento hacia las verdades más profundas de su palabra. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por darnos tu palabra, por hacernos copartícipes en compartir este mensaje de vida eterna a las personas. Queremos pedirte una cosa que nos ayude a serte fiel y a ver las oportunidades y puertas que tú abres para entrar con ellas con gozo y ser canales, instrumentos de bendición para otros y hacer amigos para la eternidad. Es nuestro ruego, nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.